Vives preguntándote si existe quien te pueda merecer. Que no has tenido suerte en el amor, que no has hallado quien te dé el valor. Y vives reprochándote haber amado con el corazón. Que los hombres todos son la decepción, que creer en ellos es un grave error. Y lo entiendo, pero no es así. Quizá un canalla se burló de ti y decía que te amaba, pero no sentía nada. No estés desesperada porque el mundo no se acaba. Y lo que tú necesitas es amor. Lo que tú necesitas es amor. Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera, que te llene de flores en cada primavera. Y lo que tú necesitas es amor. Lo que tú necesitas es amor. Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama. Lo que tú necesitas, mi vida, es alguien como yo. Sin saber qué hacer, he visto cómo te come el dolor y en el silencio muriendo de amor. Y lo entiendo, pero no es así. Quizá un canalla se burló de ti y decía que te amaba, pero no sentía nada. No estés desesperada porque el mundo no se acaba. Y lo que tú necesitas es amor. Lo que tú necesitas es amor. Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera, que te llene de flores en cada primavera. Y lo que tú necesitas es amor. Lo que tú necesitas es amor. Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama. Lo que tú necesitas, mi vida, es alguien como yo. Es alguien como yo. Es amor, lo que tú necesitas es amor. Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera, que te llene de flores en cada primavera. Y lo que tú necesitas es amor. Lo que tú necesitas es amor. Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama. Lo que tú necesitas, mi vida, es alguien como yo.